Un baño de oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almay. Presenta. La desbandá, capítulo 1. Málaga la Roja. Dentro de 5 minutos hablará aquí en Radio Sevilla el general don Gonzalo Queipo de Llano. Dentro de 1 minuto hablará aquí en Radio Sevilla el general don Gonzalo Queipo de Llano. Damas y caballeros, a continuación hablará aquí en Radio Sevilla el general don Gonzalo Queipo de Llano. General, Andalucía le escucha, España le escucha. Ha sido el día de hoy, día de emociones, día de un ajetreo tan grande. 4 de febrero de 1937, 10 de la noche. Que acudir al micrófono más tarde que nunca. Por ello prometo que voy a ser breve. Hace 7 meses que comenzamos esta gloriosa guerra de la España buena contra la España canalla. El mando rojo ha debido pensar que para atacar Málaga retiraríamos fuerzas de otros frentes. Y como siempre, se ha equivocado. Hoy ha sido un día magnífico y de completo éxito. Las columnas han salido y están a la afuera de Fuengirola, y los italianos están a punto de ocupar el puerto de Zafarraya. Con el apoyo de maquinaria de guerra alemana y el empuje de nuestros bravos soldados, nuestro avance es imparable. La escoria roja será seguida como fieras hasta hacerlos desaparecer a todos de Málaga. Pero antes de morir, aprenderán un par de cosas. Nuestros valientes legionarios irregulares han enseñado a los cobardes de los rojos lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso, también a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán que lo que son hombres y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que forcejen y pataleen. Y escuchadme, canalla roja de Málaga, espera a que llegue dentro de pocos días. Me sentaré en vuestra calle Larios a beber cerveza y por cada sorbo mío caeréis 10. Buenas noches, señores. De febrero de 1937, 10 de la mañana, Comandancia Militar de Málaga, calle Casas de Campos 18. Tenemos que cerrarlo. ¡Adelante! Coronel Villalba, comisario Bolívar. Señorita Martínez, ¿alguna novedad? Acaban de llegar informaciones del frente. ¿Qué hemos perdido ahora? Las tropas de la columna Borbón se disponen a entrar en Fuengirola y los italianos han tomado el puerto de Zafarraya. ¿Algo más? No, señor. De acuerdo, señorita Martínez, puede retirarse. ¿Y ese comentario, coronel? ¿A qué se refiere, señor comisario de guerra? ¿Qué hemos perdido ahora? ¿Ya no le queda esperanza para mantener Málaga y plantar cara a ese rebelde de Queipo de Llano? ¿Le tengo que recordar lo penoso que se hace defender esta ciudad con poco más que palos y piedras? No se hace usted una idea. 11 de la mañana, casa de la familia Pineda, barrio del Perchel, Málaga. El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? Mamá, mamá. Ay, déjame, niño. ¿No ves que estoy limpiando? Vete con tu padre. Mamá, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, venga, pero rápido, que si no, no acabo hasta mañana. ¿Es verdad que los ojos son malos, como dice papá? Es que Juanito dice que su padre es rojo, pero Juanito es bueno. Y Juanito dice que yo tengo que ser rojo porque él no se junta con fascistas. ¡Ay, Emilito, tú y tus preguntitas! Hay gente buena en todos lados, pero los rojos tienen idea equivocada de lo que es bueno para España. Niño, deja a tu madre tranquila. A ver si te voy a tener que dar con la correa. No te preocupes, Paco, no me está molestando. Hace muy buen día hoy, ¿no? ¿Por qué no vais a Málaga a dar un paseíto? Yo pongo ahora a Mercedes a terminar aquí cuando acabe con los trapos y me ponga la comida. ¿Qué me dice, Emilito? ¿Nos vamos a armar por un vinito dulce? Venga, que si te vienes te pido unos ositos. Sí. Pues venga, vístete que nos vamos. El barco de vela de tu poderío me trajo a este puerto donde me se ahoga. Los cinco sentidos. 12 de mediodía. Gobierno Civil de Málaga, Palacio de Aduanas. Señor subsecretario, hemos hecho muchas peticiones de armas y municiones. Partes de las balas que nos han llegado no se corresponden con el calibre que necesitamos para los fusiles de la tropa. Son los infortunios de la guerra, comisario Bolívar. Lo comprendo, pero debe acelerarse el aprovisionamiento desde Almería. Necesitamos también más tropas. Señor subsecretario, Málaga es esencial para no entregar totalmente el estrecho de Gibraltar al enemigo y poder romper las comunicaciones con África del ejército sublevado. Mire, Bolívar, las cuestiones de estrategia vamos a dejárselas al Estado Mayor. Franco ya ha traído desde África a la península a todos los que necesitaba. Por eso la guerra tiene otras prioridades. ¿No se da cuenta de que hemos tenido que trasladar el gobierno de Madrid a Valencia por el empuje de... Pero señor, en Málaga necesitamos... ¡Necesitamos! ¡Estoy harto de que ustedes no hagan más que levantar el teléfono para pedir! ¡En Málaga piden demasiado! Ahora tengo que atender otros asuntos. Curse su petición por escrito y ya veremos. Lo volveremos a poner por escrito, señor subsec... A su órdenes. Burócrata. A la misma hora, en los alrededores de la Catedral de Málaga. ¡El Popular! ¡El Popular! Ten cuidado, niño, que se te van a caer los osos y a mi madre. ¡Vale! ¡Del frente en el Popular! Por aquí, señor Entrambasagua. ¡Hombre! ¡Sí es el señor alcalde! ¡Con usted quería yo hablar! Buenos días, caballero. ¿Cómo puedo ayudarle? ¿Le parecerá bonito cómo están las calles? ¿Por qué no hace nada? Verá, caballero. Tenga en cuenta que no estamos viviendo la mejor de las situaciones ahora mismo. Tal como está la guerra y con más de 60 bombardeos que hemos sufrido, ahora estamos intentando... ¿Qué está pasando ahí? Están pegándole una paliza a un cura. ¿Será posible? Esta gente no tiene vergüenza. Todo esto es culpa suya y de su gobierno de rojo. Si estuvieran aquí los nacionales, ¡guardia! Otro gallo cantaría. ¡Guardia! ¡Aquí! ¡Aquí! No permitiré que mi ciudad se trate así un miembro de la iglesia. ¡Malnacido! ¿Está usted bien? Sí, tranquilo. No tiene mayor importancia. Me sorprende que haya usted intervenido. Creía que los rojos no podían ni ver a la iglesia. A mí me da igual que sea de la iglesia o no. Lo que me importa es que están agrediendo a una persona sin venir a cuento. Y no pienso tolerarlo. Quizás esté usted en el bando equivocado. Después de todo... Mis ideales son lo que son. Pero la violencia por la violencia no entiende de partidos políticos ni de bandos. Y creo que estos últimos meses son muestra de ello. Bueno. Si le parece a usted que sus calles están en un estado deplorable, debería preguntarse también de dónde ha salido toda esta gente y quién les ha echado de sus hogares. Ese niño, como su hijo, no tiene culpa de que estos señores hayan agredido al cura, ni de que los sublevados hayan decidido tomarse la democracia por su mano. Bueno, ya veremos cómo acaban las cosas. Vamos, Emilio, que tu madre tiene que estar preguntándose dónde nos hemos metido. 12:30 de la tarde, Gobierno Civil de Málaga, Palacio de Aduanas. A ver, señores, ¿qué plan tenemos? Como bien saben, señor gobernador civil, llevamos varias semanas pidiendo ayuda y refuerzos al Estado Mayor de la República, pero no hacen más que decirnos que sigamos los tontos. Ni siquiera nos han mandado armamento ni municiones, y por parte de la Marina no hemos recibido respuesta. El presidente Largo Caballero nos ha dejado con los pantalones bajados ante las tropas sublevadas. Comisario, hay demasiados frentes abiertos. Estoy seguro de que la ayuda del gobierno llegará cuando sea posible. Mucho me temo que para entonces ya será tarde. Estamos solos. ¿Y qué propone usted, Villalba? ¿No le cae en usted como responsable militar de la ciudad? ¿No pretenderá que entreguemos la ciudad en bandeja de plata a los rebeldes, cierto? Por supuesto que no, gobernador. Pero muchos hombres están desertando los frentes, por no hablar de los muertos. No podré mantener esos frentes por mucho más tiempo. Lo lógico sería que se replegasen hacia Motril o Almería. ¿Y los civiles, Villalba? ¿Los dejamos a su suerte? ¡Mande más hombres! Los sindicatos están llenos de gente que quiere luchar. No son militares, señor Arráez. Son civiles con armas sin balas. No puedo hacer más. Gobernador, coronel, les propongo ordenar la evacuación masiva de la ciudad, de la población y de la gente huida de los pueblos que ya están aquí. Eso es una locura, comisario Bolívar. A ver, ¿de cuánto tiempo disponemos? ¿De una semana? ¿Dos? A este ritmo, a lo sumo 5 días. Mío, con tan poco tiempo. Además, si la zona oeste de la provincia está ocupada y además se estrecha el cerco por el norte, solo hay una salida posible. Por la carretera de la costa, hacia Motril y Almería. Así es, gobernador. Está bien, pero es esencial procurar una evacuación lo más organizada posible. De nada sirve si se apelotonan a las puertas de la ciudad. Manténganme informado de cualquier novedad en el frente. Así lo haremos. Por su parte, Arráez, le sugiero que hable con el jefe de la policía y el comandante de asalto lo antes posible para preparar un plan. Aún así, caballeros, una evacuación en estas condiciones sería una encerrona para la población. Los sublevados acabarán cortándoles el paso y atrapándoles en la carretera. Entonces más les vale correr. Dos de la tarde. Comedor de la casa de la familia Pineda. Barrio del Perche. Como te lo digo, Dolores. A palos con un cura. Vergüenza me da la clase de calaña que hay en Málaga. Y que tuviese que intervenir el alcalde, imagínate. Tienes razón, Paco. Fíjate que yo ayer quise ir a comprar la tienda y casi no podía andar por la calle. Tantísima gente. Y todo por ahí tirado. Desde que empezó a venir la gente esta de los pueblos, esto no es ciudad ni es nada. Yo se lo he dicho muy clarito al señor alcalde. Hay que hacer algo. Así es la guerra, hijo mío. Si tú no hubieras visto en Cuba, allí sí que lo pasamos mal. Y a pesar de todo, volvimos cantando. Ande, padre, que no es lo mismo. Claro que no es lo mismo. Ahora estamos luchando por nuestra patria, por sanear el país. Entonces nos llevaron para las Américas. Perdisteis la guerra y de vuelta a casita tan pancho. Ahora nos va la vida en esto. Se nos están metiendo los rojos en nuestras casas casi. Y te lo digo, de no haber sido por lo de Cuba, ahora seguiríamos siendo una nación grande y no tendríamos a los rojos sentados en nuestra mesa. Anda, anda, siempre estás con las mismas. Padre, no le contestes así, que es mi marido. Y Paco, tú tampoco hables así, que toda la guerra tiene lo suyo. Bueno, sabéis que llevo razón. Ya veremos cuando lleguen los nacionales de parte de quien os ponéis. Ay, Paco, no digas esas cosas. Que me ha dicho Mari la vecina que vienen con moro y nos cogen a las mujeres, y ahí mejor no pensar en lo que nos hacen. Yo he oído que a las mujeres las rapan y las toman por la fuerza. Bueno, lo que me faltaba hoy ya. Niña, que viene con el Ejército de Liberación. ¿Cómo van a hacer esas zarbajadas? Bueno, se acabó hablar del temita ya. 5:10 de la tarde. Ayuntamiento de Málaga. Despacho de Alcaldía. Teniente San Martín. Quería verme, alcalde. Sí, tengo una petición para usted. El gobernador civil me ha comunicado que la situación es muy grave. Eso es quedarse cortos. Pues bien, en las instalaciones municipales tenemos a varios civiles presos a la espera de juicio. Y por lo que parece, eso no va a ocurrir en esta ciudad. No es fácil decirlo, señor. En todo caso, merecen que los vea un juez antes de tocar. Sería lo correcto. ¿Puedo pedirle que se encargue usted de su seguridad y de que lleguen a un lugar donde podamos garantizarles un juicio justo? Tengo algunos barcos que saldrán para Cartagena mañana. Podría buscarles un sitio. Se lo agradecería enormemente. Pues no os hable más. Mandaré a algunos de mis hombres para que les escolten hasta la base naval esta noche. 9 y cuarto de la noche. Casa de la familia Pineda. Barrio del Perchel, Málaga. Si de nada entiende, bebe y lo comprenderá. Yo lo averiguo estando borracho. Eso no lo dudo. Y se lo voy a demostrar prácticamente. Tú y yo estamos... Uy, niña, mira qué hora es. Yo me voy a dormir, familia. Vale, padre, que descanse. Hasta mañana, si Dios quiere. Ya estamos. Ya no van a dar otra vez la nocecita. Dolores, despierta a los niños. Ya voy yo, hombre. No os preocupéis. ¿Qué hacemos, Paco? Pues lo de siempre, hija, lo de siempre. Escondernos y esperar a que pase. ¿Cuántos bombardeos llevamos? ¿Pasará todo esto algún día? Claro que sí. En cuanto los nacionales quiten de medio a las Escoria Roja, por fin tendremos una vida tranquila. Oye. Sin más bombardeos, ni gente hacinada en las calles. Ni palizas, porque sí. Ya lo verás, querida. Muy pronto lo verás. Febrero, 6 de la mañana. Casa de la familia Pineda, barrio del Perchel. Paco, Paco, que están llamando a la puerta. Anda y ve a ver quién es. Me cago en todo, Dolores. ¿Qué hora es? Casi las 6 de la mañana. Ni por la noche ni por la mañana. Aquí ya no se puede dormir. Más vale que hace importante, que si no... Anda y ve, que cuanto antes vaya, antes te puedes volver a dormir. Sí, ya estoy yendo. Ya estoy. ¿Quién es? Soy yo, Francisco. Ábreme. ¿Yo quién? Pues ¿quién va a ser? Tu hermana Paulina. Vaya por Dios. No tengo yo ninguna hermana Paulina. Anda, Francisco. Déjate de tontería y ábreme la puerta, por favor. ¿Qué pasa? Nada. Una que dice ser hermana mía. Dolores, por favor. Hazlo entrar en razón. Ábreme la puerta. ¿Paco? ¿Qué, Lina? ¡Ábrele! Yo no le debo nada a esa perra roja. Ninguna anarquista es hermana mía. Y mucho menos entra en esta casa. Anda, Paco. No seas así. Quita. A una hermana no se le puede negar eso. Pasa, Lina, hija, pasa. Ya sabes cómo es tu hermano. Ya, hija, ya. Pero estaba de paso y necesitaba quedarme en algún sitio. Ay, es que ahí fuera no se puede estar. ¿Qué pasa? ¿Ya estás cansado de jugar a las batallitas? Francisco... Un poco de respeto, ¿eh? Que nos están masacrando ahí fuera. Pues no hubierais metido donde nos llaman. Valiente está esa. ¿Tú te crees que el campo de batalla es un sitio para una mujer? Mira, toda la ayuda es buena para la causa, ¿eh? Y las mujeres no somos menos. Si podemos votar, podemos luchar por el país, por la república, por el pueblo. ¿Por el país? ¿Por el pueblo? ¿Qué sabrás tú del país y del pueblo? Bueno, se acabó ya. Que voy a despertar corralón entero. Francisco, vuélvete a la cama. Y tú, Lina... Te preparo el tresillo y te echas un ratito. ¿Quieres una poquita de agua? Sí, Dolores. Muchas gracias. Febrero, 10 de la mañana. Ayuntamiento de Málaga. Despacho de alcaldía. El coronel Villalba, señor. Adelante. Buenos días, señor. Adelante. Siéntese. Temo que no dispongo de mucho tiempo, pero debía hacer mi última visita. ¿Última? Bueno, Málaga está a punto de ser asediada. No creo que vaya a tener mucho tiempo estos días. Ajá, entiendo. Definitivamente un momento clave para su labor aquí. Sí, pero sin la ayuda que llevamos semanas pidiendo a Valencia, poco puedo hacer ya. Sí, el gobernador civil me ha puesto al tanto. Imagino que también le habrá puesto al tanto de que la evacuación de la ciudad debería convocarse de forma inminente. Calculo que en unos días no tendría ya sentido defender algo que está perdido. Los nacionales no son compasivos con los dirigentes de la República, señor alcalde. Le sugiero que haga usted los preparativos pertinentes para movilizarse. Cuanto antes salga, menos dificultoso será. Mi deber está con la ciudad y sus ciudadanos. Hasta que no esté seguro el último de ellos, tendré trabajo por hacer. En ese caso, le queda bastante trabajo por hacer y muy poco tiempo para hacerlo. Vamos a estar muy ocupados estos días. Realmente puede que sea la última vez que podamos hablar. Bien, el aviso de aprobación debería darse cuanto antes. Trate de organizar lo que queda de los cuerpos de seguridad. Me encargaré de que se hagan los preparativos pertinentes. No se preocupe. Buenos días, coronel. Buenos días. Febrero, sobre las 2 de la tarde. Comedor de la familia Pineda, barrio del Perchel. ¡Ay, cuña! ¡Qué rico está este puchero! Con el tiempo que hacía que yo no me llevaba comida caliente a la boca. ¿A qué está bueno, Emilito? Sí. Deja a mi hijo tranquilo. No quiero que ningún hijo mío trate con morralla como tú. ¡Roja! Que le estaba haciendo una pregunta inocente. ¡Que le deje! Que intentará aprovechar cualquier oportunidad para meterle esa idea sin sentido en la cabeza. Tranquilízate, Paco. No perdamos los nervios. Paco, no nos dé la comida, ¿eh? Papá, mi amiga Graciela me ha dicho que su papá dice que los rojos no son malos. Y la tita Lina es muy buena con nosotros. ¿Ves? Por eso no quería dejarte entrar, desgraciada. Fuera de mi casa ahora mismo, perra. Pero Francisco, si no le he dicho nada al niño. Pero niño. ¿Por qué la gente sale con maleta a la calle? A ver. Parece que hay más barullo en calle Cuarteles. Los militares se están yendo. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo que se están yendo? Familia, ni lo penséis, ¿eh? Coged lo más importante y marchaos. Van a llegar las mismísimas hordas del diablo y no va a haber nadie para pararla. ¿Qué dice, histérica? Lo que pasa es que son unos cobardes. El general Queipo de ya no les ha metido el miedo en el cuerpo. Sí, hasta tus queridas milicias de mierda han salido por patas. Que están todos tirados por las calles. Mira, como la embundida. Eso te lo voy a conceder, ¿eh? Gracias a los salvajes esos del queipito de los cojones, hemos podido convencer a la gente de que huyeran y salvarles la vida. Si no, capaces son de ir en fila india al paredón como corderitos. Basta ya de tu miserable propaganda. De aquí no se va nadie. Por fin llega lo que tanto necesita. Pero, Paco, nuestra Málaga. Te tengo que recordar lo que dicen que no hacen a las mujeres. Hermano, hazme caso, aunque solo sea por una vez en la aquí vida. ¡Aquí no se va nadie! Paco, por Dios, entra en razón. Piensa lo que le harían a tu hermana. Ella misma se la ha buscado por tener esa idea de escabellar y juntarse con quien no debía. No me puedo creer que digas eso, Francisco. Yo me marcho esta misma noche. ¿Alguien me acompaña? ¿Ah, no? Pues deseo la mayor de la suerte. De verdad. Agradecemos el apoyo a esta obra que recibimos de Librería Luces y Foro Abogados. Librería Luces, Alameda Principal, número 37, Málaga. Librerialuces.com. Antes de escuchar el adelanto del próximo capítulo, debes saber que has oído las voces de Mari Carmen Castillo como Dolores. Alicia Costa es Lina. Marcos Arroyo, San Martín. José Carrasquilla, Francisco. Ángela López, Ana. Jesús Criado, Villalba. Juan José Herna, Bolívar. Un guión de Álvaro Guerrero y Chisco Lozano. Banda sonora, Miguel Ángel Vera. Dirección y montaje, Alejandro Blanco. Todo el reparto y el equipo de La Desbandada en ondacolor.org/ladesbanda. En esa web también podrás encontrar materiales adicionales. El guión y la grabación de las voces no habría sido posible sin el apoyo del Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. En el próximo capítulo... ¡Paco! Ni Paco ni Leche, Dolores. De aquí no se va ni Cristo y punto en boca. ¡Que me escuche! ¿Qué quiere? ¿No ve que tengo prisa? ¿Una entrevista? Le puedo decir una cosa, señor Kessler. La situación es crítica, no tenga duda de ello. Pero Málaga sabrá defenderse. Ahí tiene su titular. ¿Serán los rojos? Tiene toda la pinta. ¿Vamos a avisar? Sería lo suyo. Pero... ¿y si no lo son? ¡Leche! ¡El faro! ¡Se ha apagado! ¡Se ha apagado el faro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Ya! ¡Coronel! ¡Coronel! ¿Está bien? ¿Qué le ocurre? ¡Villalba! ¡Martínez, no se quede ahí parada! ¡Traiga algo de agua para el coronel! ¿Será posible? ¿Dónde coño irá toda esta gente? Están las cosas como para celebrar carnavales. Has escuchado Baño de Oralidad, el contenedor de narraciones sonoras de Radio Almaina.